Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El unicornio. Pachi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Pachi Aldeguer. Contamos con David Vara en el control de sonido, el equipo habitual de El Unicornio y, como no, don Manuel Bailina velando por el correcto empleo del lenguaje. Esta edición, como las anteriores, será salpicada con la calidad musical de La Única FM. Recuerden que la vida es fácil. Because hay pauses. Bueno, aquí estamos, otra edición más del Unicornio, con Manuel Bailina de nuevo delante mío, como en otras ocasiones. Muy buenas noches y estoy delante de ti. Delante de mi presencia. Bien, bien, bien, muy bien. Y hoy, en esta fresquita noche aún de febrero, hace menos frío. El ambiente se caldea en toda la ciudad de la cerámica. Los hornos de Talavera de la Reina están humeando por toda la comarca. Hoy nos visita Mar García Bordallo. ¡Hola, Mar! ¿Qué van a pensar de mí? ¿Que estoy prendiendo fuego la emisora? La pirómana reconocida. Hola, ¿qué tal? Hola, Mar. Bueno, Mar Bordallo, una actriz. La actriz, excelente, excelente, y me quedo corto en excelente. Muchas gracias. Es una referencia, me parece, a muchas actrices que están empezando y algunas que ya llevan un tiempo, pero bueno, es una manera de trabajar, de enfocar los personajes, de llevarlos hacia adelante. Excelente. Bueno. Dicho está, y doy fe y he sido testigo en más de una ocasión. Trabajar, sí, hemos trabajado mucho juntos. Sí, eso es cierto. Sí. Y pues aquí solemos empezar eso, generalmente por lo que estás haciendo ahora o por los inicios. Y en esta ocasión, pues nos toca. ¿En qué estás metida ahora? Bueno, pues estoy metida en doblaje, claro. Sí. estoy haciendo una serie que se llama Entre Fantasmas. Uh-huh. Bueno, estás haciendo. Continúa haciendo porque han sido temporadas y temporadas y temporadas. Llevamos ya como 5 años con cinco esa serie. Uh-huh. Acabo de terminar una película de Drew Barrymore, que, bueno, normalmente suelo ser su voz. Sí. Estoy metida en unos dibujitos animados, haciendo uh-huh. animación. Y acabo de hacer también, recientito esta mañana, ¿sí? he terminado, una película que se estrenará en marzo. Por eso la estamos doblando ahora, ¿sí? en febrero, que se llama Rango. Es una película de animación de el creador de Los Piratas del Caribe. Ha doblado Johnny Depp en versión original. Sí, sí, y sí, bueno, sí. Pues ahora la estamos haciendo. Y, muy bien. Bien, parece que va a ser un poco la bombita, ¿no? de animación de este año. ¿Y la estáis doblando? ¿Es copia de trabajo? ¿La estáis viendo? No la estamos viendo, ¿no la básicamente? Viendo. Bueno, os han contado que está muy bien. Sí, vemos las boquitas, les oímos hablar y más o menos eso por ocurre, encima. Eso ocurre. Yo estuve hace un mes o así en una peli producida por James Cameron, que va a ser en 3D. Y se ve nada, ¿no? Se ve nada, o sea, borroso, en blanco y negro, y había unas escenas, pues, espeleólogos, entonces unas cavernas, el agua con un color especial, y los personajes de repente salen y dicen, oh, Dios mío, es precioso. Y dices, pero ¿cómo puedes decir es precioso si no, no se ve nada? Sí. Dios mío, es precioso, pero está en blanco y negro y borroso también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues no sé, un par de series más de televisión. Big Bang Theory, que es una serie que tiene bastante audiencia. Es que lo estáis pasando muy mal, creo, en esa serie, fatal, ¿verdad? Fatal. Con Fernando Cabrera, ¿verdad? Jesús Pinillos, sí. Iván Jara. Sí. Y bueno, sí, hay ratitos que tenemos que irnos a tomar café, porque no lo soportamos. Con Rosa Sánchez, Rosa de directora está dirigiéndola. De doblaje. Eso es. Y otra nueva que empieza, que se llama The Cape, esta es ciencia ficción. Sí. Es Summer Glau, la chica de Terminator, que se ha dejado que la doble. Y entre otras cosas, porque no puede decir ni media. ¿Vale? Y bueno, eso en principio. O sea, creo Y puede ser que también hace unas semanitas estuvieses en el doblaje de una película del Festival de Sundance. Sí. Sí, Winter's Bone. Sí, sí, porque de hecho, ahí la protagonista, exacto, que por cierto la han nominado para los Oscars. Ah, mira qué bien, pero estaba fenomenal, sí, sí. Fenomenal. Sí, creo que tú ahí hiciste. Sí, algo. Estuve doblando a tu tío. Ah, fui tu tío. Que también está nominado para los Oscars. Me cachis la está verdad. Nominado el guión, la película, tu actor y mi actriz. Mar, pisamos alfombra roja este año. Es de año seguro. Sí, sí, sí, sí. No, no se resiste, no se resiste. Ay, sí, sí. Pues muy bien, porque estás ahí haciendo cosas además muy distintas, que es lo divertido, ¿no? Sí, porque... comedia, animación, cine, claro. House, que no os lo he dicho también, el personaje nuevo de House, que eso es ácido, eso ya es otra categoría diferente. Sí. Pues sí, eso es proporciona mucho, no tanto lo que es ni montón de trabajo, que no, sí lo es, sino... evidentemente, sino por lo variado, ¿no? Porque tenemos... Sí, es enriquecedor. A veces te toca de repente hacer tres series, que estás haciendo un personaje muy similar en las tres series y una película que también, y dices, bueno, como le pillas un poquito más de... Sí, que no salgo de ahí, que quiero hacer otra cosita. Que, claro, claro. Sí, pero no es el caso ahora mismo y bueno, feliz. Qué bien, qué bien. Feliz con tus hiperbolsos estos que llevas kilométricos. Es un secreto, tienes que decir eso ahí. No, sí, bueno, porque... Sí. porque bueno, lo ve todo el mundo, realmente. Bueno, cuando se ve. Cuando se ven. Porque has desarrollado la habilidad de Mary Poppins, ¿no? Pero Mary Poppins con los pitufos, o sea que en el pequeño Mary bolso... Mary Poppins está dentro de está mi bolso. Está dentro también. Agarrada a un pitufo. Sí. Sí, la verdad es que tengo la costumbre de llevar bolsos muy chiquitines, sí. Ya lo sabes, y me viene pues de que no me gusta el bolso, o sea, el bolso como tal es un aparato, un cachivache que no me gusta, no me gusta llevarlo y me sobra. Entonces, bueno, pues busco la forma de comprimirlo lo más posible, porque las mujeres tenemos que llevar bolso, sí o sí. Y lo llevo todo muy pequeñito. Organizado. Dentro, organizadito, monísimo, y hay de todo, y nada sobra. Eso que llevas, maquillaje, sí, para una vez. Y ya está, claro, y luego lo repongo en casa. En casa tengo un almacén de cosas pequeñas. Sí, sí. Bolígrafo te da para un teléfono, pasan un teléfono y ya está. No, muy bien, sí, muy sí. bien. Ay. Y además de doblaje, has hecho televisión. Sí, teatro. Teatro, cine. Cine he hecho ¿algún cortos. He hecho cortos, sí, cortos. Y he producido yo alguno también. Sí. Y me falta bailar claqué. En algún momento me pondré a ello. Pero iré a otro programa. Tranquila. ¿Quieres bailar claqué? No. Bien, te ponemos en contacto con Alberto Closas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Es el genio de la flexión de rodillas coordinada en cualquier tipo de danza. Ya le diré, ya le diré. Si alguna vez lo necesito, ya hablaré con él. Sí, realmente yo empecé haciendo teatro. Y es lo que me ha gustado mucho siempre, ¿no? Porque trabajas la voz, trabajas el cuerpo, trabajas con... cara a cara con el público y me gusta, ¿no? Pero bueno, lo combino todo. Básicamente yo vivo de esto, vivo del doblaje, es mi día a día. Sí, sí. Y de vez en cuando pues lo combino cuando tengo tiempo Muy y ganas, pues...

Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22 junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería. Confeccionamos tus copas a medida. Escucha la noche desde las 10. Hasta la madrugada. Enciende la noche. En la única FM. Enciende la noche. Con Rafa Arboleda. En la única FM. El unicornio. Aquí seguimos en el unicornio con la excelente y bonita presencia de Mar García Bordallo. ¿Qué piropos? ¿Me vi más bien? Dí que sí. Bueno, Mar, nos hemos quedado en pegar un saltito a la calle San Enrique número 5. Ah, muy bien. Antes de que fuese ocupada. ¿Has estado? ¿Lo has visto ahora? No. He visto fotos y me han contado que hay unas sesiones culturales muy interesantes en la sala 4, en especial. Sí, es tremendo. Pero bueno, por lo menos está viva. No, está bien, mejor. Es no, como no la canción caído. De Serrat con los fantasmas del Roxy. Efectivamente. Que, bueno, construyen un banco, pero está bien que quede. Sí. Bueno, San Enrique 5 es un estudio de doblaje. Sincronía. Sí, ahí donde empecé. Empecé con 11 añitos. Y sí, efectivamente, ahí he estado pues muchísimos años. Durante casi una década es el único sitio en el que he ido a trabajar. Estuve contratada incluso allí. ¿En Sincronía? En Sincronía. Sí, pero yo te recuerdo en Sincronía En Sincronía estuve, me contraté a los 18. Claro. Los 18, pero, entonces esos pero, 7 años. Pero antes ya venías a doblar, que veníais del colegio directamente por la tarde. Sí. Terminé el instituto y ya no me dejaron seguir carrera, me dijeron aquí. Aquí te contratas y... ¿Y estuviste, que era con Cafarel, con lo de Popsnagel? Popsnagel, el anterior. El anterior. Valle Secreto. El Valle Secreto. Que lo llevaba, por su momento lo dirigía Antonio Gálvez. Sí. Y estaba Nacho Martínez. Sí, el gran Nacho. El recordado Rubia. Nacho. Y ahí empecé en esa serie y a partir de ahí, pues, y eso fue en el 82, me parece. Y los primeros takes, casi sin leer. O sea, era, niña, tienes que decir esto, tú mira la pantalla. Sí. Me acuerdo que me subían en una pedalina como de medio metro. La de Maribel Sánchez. Un besito a Maribel, que estará por ahí. Sí, está seguro. Por allí, escuchándonos por algún sitio. Pues sí, me subía a la pedalina y había un señor siempre detrás, que era pues Roberto, o Carrillo, o Nacho incluso. Y me daba un golpecito así en la espalda cuando yo tenía que entrar. Sí, el toquecín en el hombro. Sí. Y yo soltaba mi flase y luego pues lo colocaban allí como más o menos pudiera. No, solía encajar. Sí, solía encajar aunque no. Y así empecé siendo una chiquita. Muy bien. Y mientras en Parla... En el cole, haciendo teatro. Y en Parla hacíais teatro, una coral, o sea que os ibais desarrollando en distintas... Sí, estudiamos interpretación. Porque claro. Nos daban clases de, pues, de canto, de baile, de expresión corporal, de dicción, el cole, hacías muchísimas cosas. Sí. Ahora solo jugamos a la Play, la mayoría. Claro. No, pero sí, hacía muchas cosas y todo, yo en mi caso, todo relacionado con la interpretación. Me gustaba mucho y con la voz. Uh-huh. Y eso, en principio eso. Luego ya pues acabé el instituto y me dediqué básicamente a la práctica. Ya un poco dejé la teoría y pim, pam, hasta hoy. ¿Y tú eres consciente de lo difícil que es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿O yo soy consciente de que esto es muy difícil? Lo que pasa que, bueno, tú vas día a día, ya más o menos, entre comillas, te lo sabes, sabes a lo que vas, y le has quitado gravedad. O sea, con los años uno le quita gravedad, claro, le pierdes un poco el miedo, por supuesto. Ya. Lo que sí es cierto es que se le sigue teniendo respeto y que de vez en cuando te encuentras con cosas que dices, cuidadito, que esto no es tan fácil y que no te lo sabes tan bien. Y cuando se trabaja al nivel tuyo y al nivel de personajes, me refiero, ¿no se confirma el asunto de que esto es un poco de locos? Es decir, que estás dándolo todo prácticamente de 8 a 2 y media con un personaje, entre fantasmas. Sí. Y de ahí cambias a un personaje, pues no sé, una que tuve el placer de dirigirte, de Lindsay Lohan. Sí, era, ¿no? Sí, en un fin de semana, en un fin total de semana que la dejaron salir y dijeron, vamos a rodar una peli que ya nos viene con el personaje y todo, claro, puesto, ¿no? Sí, porque era una golfilla de mucho cuidado. Y era, caray, pues un personaje difícil, sí. De... Hombre, si no tengo esquizofrenia ya, ya no la voy a tener. Pero llegas a casa y tu chico te mira raro. Yo llego a casa y me dice, a ver, ¿de qué vienes hoy? A lo mejor vengo disfrazada de Pokémon. O vengo con un trajecito de época. Nunca se sabe lo que estaba haciendo. Pero lo suelo traer puesto, casi siempre, se me nota. Está bien, entro en casa... Lo de Pokémon. Muy bien. Y bueno, sí, la verdad es que sí que lo das todo, claro. Además es curioso porque los actores de doblaje son los actores que más vida tienen de interpretación, quiero decir, que más desarrollo hacen realmente, porque hacen muchísimos papeles en una semana. Yo qué sé, 10 papeles, 8. Un actor de teatro se puede tirar con una función un año, claro, y estás haciendo ese señor que, maravilloso, es estupendo y maravilloso, pero haces uno, claro, ¿no?, al también, año. Imagino yo, utilizando distintos recursos, claro, de todo tipo, claro, quiero decir, porque también aguantar todo un año representando el es mismo difícil y papel es y manteniéndolo, bueno, con altibajos, pero bueno, manteniendo... Sí, yo hablo de la cuantía, no de la calidad, claro, muchísimo menos, pero la cuantía, o sea, un actor de doblaje estás cambiando continuamente, sí. Y haces muchas cosas. De hecho, notas cuando te sale un trabajito en televisión, no sé qué, que tienes muchísimo dentro que tú no sabes, claro, que tienes. De repente tienes que hacer, pues yo el otro día, ¿no?, salió un capítulo que había hecho de una chacha en Aquí no hay quien viva, sí, y era la chica que limpiaba el portal y tal. Oye, de repente te pones y dices, es que he visto miles de chachas. Claro, he hecho miles de chachas o de animadoras y le encuentras, ¿no?, un parecido, un tal, y te sirve, por supuesto, para crear el personaje. Sí, al final se complementa lo uno con lo otro, ¿no? Aprovechas como herramienta, por un lado, el doblaje o personajes que has visto con sus movimientos, sus giros, sus tonos. Para llevarlo ahí, ¿no? Al otro personaje que te piden y dices, pues mira, cojo un poquito de esta, aquí, de aquella serie, esta claro, de otra serie. Ah, está bien, está bien. Sí. Y yo te vi en teatro con lo de Leonor, algo que me parece que escribió Alfredo Cernuda y que lo dirigió él también. Sí, y lo dirigió él y lo interpretaba, hacía un papel pequeñito, pero estaba ahí. Sí, Leonor de Aquitania, con Marta Puig, yo hacía la princesa Ale, que era la querida del rey. Y con eso hemos estado 2 años de gira. Estuvimos en Madrid, en un teatro. Sí, ahí os... Ahí me viste tú, ¿no? ¿No viniste tú también? Sí, ¿verdad? También fui yo. Sí. Y luego hemos estado de gira, pues eso, 2 años. O sea que eso ha sido lo último. Lo anterior fue Sueños de un seductor, ¿sí?, con Fele Martínez, que también estuvimos en el Arlequín de Madrid. ¿Habías estado aquí en Toledo también? La Celestina... La Celestina, ¿sí? Hice la Dorotea, clásico, he hecho muchas cosas, La Malquerida. Sí. Y luego hice unos monólogos también, de Eloy Arenas. Sí. Muchas cosas. ¿Y me da la impresión a mí o es un poquito la espalda a estas cosas? Pues llevo 3 años hacer nada. No era una impresión, entonces. No. Me salió una función que, bueno, luego pues por temas burocráticos no se pudo hacer. He estado más metida en doblaje que en otra cosa. Y eso no es un poquito, y no ha salido. ¿Y no es un poquito trampa en ese aspecto el doblaje? Cuando Hombre, si me dices, es que yo hice teatro, pero no disfruto el teatro. Es que yo hice televisión, no lo disfruto. No es mi caso. Por eso. Entonces, ¿no es ahí el doblaje un poco trampa que te compromete a una serie lunes, miércoles? ¿Te compromete otra cosa y de repente dices, ¿sabes que no? Pues ya no voy a presentarme hacer un a eso. Casting. O no. Yo te voy a decir una cosa, he acabado, en principio yo quería descansar un poco, porque el tema giras me dificultaba un poco el trabajo en Madrid, claro, realmente, porque sí tenía series comprometidas y yo no podía salir de gira, y hoy por hoy en teatro estás poco tiempo en un teatro fijo y estás casi siempre de gira. Entonces a mí me dificultaba mi vida en Madrid y en mi trabajo diario. Sí, sí. Entonces quise descansar un poquito y hacer bolos de fin de semana. Tú no lo decides, claro, en una compañía. Claro. Entonces descansé. Y también es cierto que al descansar, entrar otra vez en la rueda y que te vuelvan a conocer, claro, esto es un mundo en el que está todo el mundo entrando y claro, te apartas un poquito y hay cuatro o cinco que han ocupado tu sitio, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ha sido un poco ambas cosas. Las ganas, todas. Uh-huh. Las sigo teniendo. Yeah. Y en cuanto salga algo, también es cierto que me he dedicado un poquito más a la imagen y he estado haciendo cortos, mm-hmm, he producido tres cortos y en uno lo he hecho yo, lo he interpretado yo. Ah, qué bien. Entonces, parada no estoy. ¿Y los tienes, van a ir a festivales? Sí, uno hemos ganado el premio del festival Iber Minuto. Congratulations. Gracias. Y los otros dos están ahí moviéndose. Mm-hmm. El mundo corto también es curioso. Pues mira, nosotros tenemos pensado en este año, no tenemos fecha aún, de hacer la primera, sí, porque es la primera entrega de premios El Unicornio, de doblaje y estas cosas que nos acontecen. Uh-huh. Y queremos hacer un fin de semana dedicado a evento de doblaje y con productos como cortos, producidos o interpretados por compañeras y compañeros de doblaje, ¿no? Pues os lo presentaré. Muy bien, pues tomamos nota y te tomamos la palabra. Además me he doblado en el corto. ¡Ah, mira! A mí misma. ¿Y la experiencia? Pues, curioso. ¿Sí? Yo tengo la costumbre, con todos mis respetos, a los actores que doblo les llamo mis muñecos. Ajá. Mis muñecos. Y oye, esta muñeca era tremenda, ¿eh? No se dejaba. No se dejaba nada. Es curioso cómo cambia de doblar a un actor que no conoces a ti misma. Ya. Eso cuentan. Me he puesto a parir. Ya. Desde la actriz. ¿Pero qué hace callas? Esa? Te cierra la boca, pero qué mal habla. ¿Y te lo tuvieron que mover en alguna ocasión? No. Vamos, hombre, confiesa. Una cosilla. Sí. Ah, qué es bien, curioso, qué bien. Es curioso. Y además me pasó una cosa, os voy a contar una anécdota. Hubo un momento también en cuando empezaba a moverme en imagen y tal, que me salieron bastantes cositas de publicidad, anuncios de televisión. E hice un anuncio. De imagen. Mm. Hice un spot de una revista que se llamaba Casa 10. Y únicamente tenía que decir una casa 10, moviendo unos billetitos, que era el premio, que te tocaban 100.000 pelas o algo en el momento. Solo eso en imagen. Pues vi el spot y me habían doblado. Pero bueno. Cuando lo hice. De repente veo el spot, mamá, ¿qué es algo? Imagínate con 16, 17 añitos, ¿qué es algo? Y mi madre dice, hija, pero si esa no es tu voz. Me quedé, y además una compañera mía, que yo la conozco, dije, pero ¿cómo es posible? ¿Quién te dobló? María Luisa, esta que trabajaba con Martes y 13, esta chica rubita, Arancha Sola, ¿puede ser? Arancha Sola. Sí, una chica rubita, así con ojos azules, muy mona. Trabajó mucho tiempo con Martes y 13 en el programa que hacían en Televisión Española. ¿No te acuerdas? No, bueno, acuerdo, sí. Si la ves, seguro que sabes, es una chica vasca. Uh-huh. Arancha Sola se llama. Pues me dobló y dice, pues es que estabas tan cambiada que yo ni te conocí, yo vi ahí una chavala y tal. Y, claro, un segundo, realmente tampoco. Y claro, es curioso ver, yo estoy acostumbrada a escuchar mi voz en otras caras, pero de repente ve tu cara con otra voz. Pasaste al otro lado del espejo y entendiste lo que se supone que los que doblamos tienen la sensación esa chocante, ¿no? Claro, pero fue curioso. Una anécdota, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos con esta anécdota a hacer otro pequeño paréntesis musical con la mejor música de La Única FM. We'll be right back. teacup full of cherries. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. Take a bath and get high through an apple. Wanted to cry, but you can't when you're laughing. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. You're so far around the bend. I'll run through a thousand parties. I'll run through a million bars. Nobody knows where you are. Nobody knows where you are. You've been humming in a haze forever. Praying for pavement to get back together. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. You're so far around. Now there's no leaving New York. Now there's no leaving New York. Noche ya casi cerrada en la ciudad de la cerámica y continuamos con Mar. Hola. Hola, Mar. Bueno, ya has visto, aquí se va caldeando el ambiente, ¿o no, Manolo? Se va caldeando bastante. Alcandeando. Pues nos habíamos quedado antes por sincronía, por tu etapa de teatro, que retomas de nuevo doblaje y ahora te estamos poniendo deberes porque te queremos ver otra vez un poquito en teatro. Pues ya me gustaría, además me gustaría muchísimo, tengo una función que me encantaría hacer y que la he propuesto a varios productores ya, ¿sí? Que es Eva al desnudo. Uh-huh. Aquella película de Bette Davis y sí. Marilyn Monroe, Anne Baxter. Sí. Y me gustaría hacerla porque es una obra de teatro, está escrita en teatro. Pero tienes la... Tengo el libreto para hacerlo, pero bueno, la gente no quiere poner dineritos ni nada, es complicado. ¿Porque eso implica tema derechos o algo así? Sí, claro, hay que comprar derechos de pagar a los, ahora mismo a los, claro. ¿Cómo se dice? A los herederos. Ya. y pero montarla. Por lo que tengo entendido, y alguna vez que he mirado el tema ese de derechos, no es excesivamente caro. ¿Uno piensa que son mucho más caros los derechos? Depende del autor. Si es claro. un autor vivo, es carito. Por sí, supuesto. Sí, sí. Y si es un autor, los clásicos, por ejemplo, son más baratos. Ya. Hacen mucho. Hace mucho que murieron. Y ya cada vez se paga menos. Yo es que busqué la versión teatral del Hotel de los Líos de los hermanos. No me fui a los clásicos. Claro. Y casi te caes de culo, ¿no? No. Era un precio realmente de lo más asequible para. Sí, bueno, yo estoy ahí. Me apetece hacerla y ya te digo, lo he propuesto. He hablado ya con y eso lo estás moviendo personas, por productoras de teatro. De teatro, ¿no? Y con gente que conozco ya de otras veces y a ver si lo quieren hacer. Me encantaría. Y si no, empezará a pulular por tu habitación la idea de la cooperativa, compañía. Ya lo he querido hacer más de una vez, pero bueno, me ha dado un poquito de pereza, la verdad. Pero sí, sí lo he querido hacer. Con lo bien que organizas tu bolso, anda que no ibas a organizar bien una compañía. Los metía todos en 3 metros cuadrados. Ensayar. Ahí monta un escenario y un patio de butacas. Ay, en mini precio, por supuesto. No, claro. Pues oye. Y pases para uno. Ahora o dos. Que lo dices, mira, me lo voy a plantear. Y a lo mejor sí, por sí. eso la gente se anima más a hacerlo. Sí. Pues y, sí, me gustaría hacer teatro. Pues nada, pues a ver si hay suerte ahí con ese proyecto de Eva. De Valdesnudo. Ya me gustaría. Muy bien. Pues te voy a invitar un ratito a que nos demos un paseo por tiene unos jardines espectaculares. El hombre cuida las fuentes que tiene alrededor. Pues un edificio lingüístico que se llama el Balneario de las Palabras. Y el encargado de este balneario, evidentemente, lo tengo justo delante mío. Don Manuel Bailina. Delante de ti. Delante de mí. Es cierto. A tu lado. Es cierto. A mi lado, pero delante. A tu derecha, pero delante de. A mi delante. A mi delante. Problemas matrimoniales, no, por no, favor, no, aquí. No, son lingüísticos. Bueno, pues que le he invitado a Mar a darse un paseíto por aquí por el balneario y que le enseñes. Bueno, pues empezamos con el tablón de anuncios. Muy bien. Pues en el tablón de anuncios tenemos esta pronunciación relajada, el famoso topaná, el que yo quiero que la gente se dé cuenta que hay que decir todo para nada en vez de topaná. El efecto caca. Tiene nombre de jugador de fútbol africano, pero no es. Topana pasa el esférico. El efecto caca, que acaba de llegar. Bueno, ese sí tiene nombre, pero ese sí tiene nombre de futbolista. Y tiene efecto también, lo de caca claro. también tiene su efecto. El TAS. TAS llevado, ¿qué TAS llevado? Ya. El BOA, el efecto BOA. Yo tenía un profesor que le llamaba el BOA. Sí. Decía eso. BOA, en vez de BOA, decía BOA. Os voy a contar una historia. Pues, BOA. Efecto BOA. ¿Y por casualidad era vasco? No. Vaya. No. Porque yo lo he oído en muchos vascos, también en otros, ¿no? Pero en vasco sobre todo, BOA, en vez de BOA. Me he encontrado con Isabel Gemio, porque he dicho, ahora va a aparecer el profesor vasco, le damos la sorpresa a Mar. No, es simplemente... Ay, por Dios, no. Pobrecito mío, que no, oye, tal, pero... Con nosotros el profesor BOA. Voy a seguir, entonces. Sí, por supuesto. También tenemos la pronunciación relajada del participio... Que como he llegado. Sí, que esa. He comido. He escuchado algún programa nuestro, caballero. ¿Alguna ha caído? Sí, es que sí, eso le comentaba Manuel. Según qué tono le quieras dar, por ejemplo, si tienes que hablar de. Bueno, menudo fregado. Claro. El fregado, pues no sé, el fregado tiene otra intención. No sé si eso sería... Sí, no, como ahí lo utilizas disculpable. Como, ahí lo utilizas como un sustantivo derivado del he fregado. Entonces, podríamos pensar que la palabra sería fregado. Y recuerda que hace unos cuantos programas aquí hablamos de niquelao. Ah, ¿sí? Claro. Esas palabras que derivan del participio sí podíamos quitarles la D, porque la verdad es que esa D está la pobre muy machacada. O sea, cuando... Pero dejarlo en el verbo. He llegado, he venido, o sea, he comido, en la el forma verbo, verbal. El participio sí, cuando se hace pasado, una expresión, ¿no? Que ya se utiliza como expresión, ¿no? Que es como más hecho, sí se podría admitir, ¿no? Cuando es sustantivo o adjetivo, en este caso. En el caso que ha propuesto Pachi... que era esto es un fregado, es un sustantivo. Como esto es un lío. Claro. Equivale a la palabra lío, ¿no? Esto es un fregado. Y en más de una ocasión, Mar, en el atril nos encontramos con personajes que ves que bueno, por la situación tiene que decir, por ejemplo, embolado, pero y le va mucho mejor embolado, ¿no? Sí. Y no, pues bueno, ya. No se suele hacer porque es complicado. Es complicado. Pero ves ahí, como es verbo, sí podríamos decir, es complicado, claro, no nos importa. Claro. ¿Eh? Por ejemplo, yo pienso así, un poco por mantener esa... De todas maneras, los hispanohablantes llevamos perdiendo des... Bueno, entonces esto siglos y siglos. Será incluido en el Dudas, espero, ¿no? El Diccionario Único de Alteraciones Semánticas, que creo que está ya actualizado, ¿no? Tiene una... Estamos en ello. Estamos en la actualización. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Bien. No, también digo lo de mantener el participio porque no solamente lo utilizamos en he llegado, sino en hubiese llegado. En todos los tiempos compuestos vamos a utilizar el participio. Luego es una palabra, sí, esas palabras las utilizamos bastante. Entonces, por mantenerlo incluso, al hacer el derivado simplemente en ao, queda más marcado. Muy bien, lo intentaremos. Bien, de todas maneras que no lleguemos a tocar los tambores del Mau Mau. No. Porque hay mucha gente que con eso de hacer ao, hace au. Ah, también. Está abriendo. Claro. He llegado. En vez de he llegado, hay gente que ya dice he llegado. A lo mejor es más de la región, ¿no? Porque pronunciamos las vocales de manera distinta. También es la propia evolución del lenguaje. Y el lenguaje va cambiando y cambiando y cambiando. Pero yo un poco por elegancia me gusta mantener ciertas cosas. Bueno, pues nos dejamos de pronunciaciones y vamos un poco al historial médico, a las etimologías. Muy bien. Pues... A ver, ¿qué palabra tienes? Uy, tengo un palabra muy gordo. Que es Madrid. Madrid. Madrid. ¿Qué te vas a meter con mi ciudad? ¿Tú eres de Madrid? Sí. Mira, yo también. ¿De qué barrio eres tú? Pero mi madre es manchega, ¿eh? Ah, es de por aquí, de la zona. Ajá. Mi madre era madrileña, mi padre, sin embargo, era valenciano, pero a los 7 meses llegó a Madrid, o sea que ni... Bueno, vamos a ver dónde viene Madrid. La palabra Madrid. Después de ay, este bien, momento. Qué bien, oye, no, pero me gusta. Me he vuelto que a sentir diga. Isabel Gemio, de todas formas. He dicho, ahora va a aparecer tu tía de la plaza de Tinajones. Mi madre. No, tengo una tía que vive aquí en Talavera de la Reina. Por eso. No, me interesa, saber de dónde viene la palabra Madrid. Pues tenemos varios orígenes o varias palabras hasta que encontramos una que ya se puede aceptar para Madrid. Tenemos Majerit, tenemos Mairit, que en un dialecto magrebí significa acueducto, y los cronistas musulmanes nos hablan de Magrit, Majeriacum, Majerit, quizá procedente de un matricetum, que es un colectivo en etum, de Matrix, Matricis. ¿Tú conoces la película Matrix? Sí. La trilogía. La trilogía, es verdad, que es una trilogía. Pues significa lo mismo Matrix que Madrid. Matriz o cauce. Eso es lo que significa. Ajá. O sea, con lo del acueducto y el cauce. Madrid, claro. Construyeron Madrid. Ya. ¿Y por qué no la llamaron Venecia directamente? Porque con tanta agua. Sí, porque había bastante agua. Lo que es hoy la calle Segovia era un arroyo. Ah, mira. Lo que es la cuesta de San Vicente era otro arroyo. Sí. Y la Castellana era un. Era otro arroyo que se llamaba Arroyo de la Castellana. Tres góndolas ahí por Conde de Peñalver, por ejemplo, y ya tienes ahí la ruta montada. Pues sí, desde la Castellana hasta el Palacio Real, ¿no? Ya vería, los de Madrid, ¿cómo os llaman? A los de Madrid nos llaman, yo sabía que nos llamaban gatos, sí. Por cierto, ¿y tú sabías que nos llamaban también vallenatos? No. Y yo tampoco sé por qué nos llaman vallenatos. ¿Vallenatos? Sí, lo he visto. Es como un baile sudamericano. Con tanta agua que había, había ballenas también. Exacto, sí, por eso. Lo he visto consultando la etimología de Madrid he visto que también nos llaman vallenatos en un libro. Mira, y si alguien lo sabe, por favor, eso, que me lo explique. Sí, sí, sí. Pero eso para amigos los comentaristas deportivos es excelente. ¡El equipo de los vallenatos! O sea, que ahora tengo que decir que soy vallenata. Tú puedes decir que eres una vallenata. Todos, mira, tanto mi nombre como mi apellido están relacionados con el agua, por supuesto, mar. Mm-hmm. Bordallo, que son los peces, que viene de borde del arroyo, ¿no? De ahí deriva el bordallo. Y ahora soy vallenata también. Exacto, vallenata. No serás Acuario o Piscis. No, soy Géminis. Vaya, ahí falla. No me ha fallado. El agua. Pero ahora ha cambiado, creo. Han dicho que cambian los horóscopos. ¿No os habéis enterado de eso? ¿Que hay ha aparecido uno nuevo. Otro horóscopo nuevo. Lo no, mismo ahora soy Piscis. Uro, o no sé qué se llama, Uro, o no sé qué, algo parecido. No sé, los horóscopos no. No controlas. No controlo mis sentidos. Los horóscopos sí, ¿no? Pero los sentidos no. No me los creo. Si alguien, sabe por qué nos llaman vallenatos a los de Madrid, por favor que me lo explique. Porque además, no, tenéis nombre para la mascota ya, ¿eh? El gato vallenato. El gato. Voy a cambiar el nombre a mi perro cuando llegue a casa. Que sepas que a partir de ahora. Y ya que estamos con Madrid, pues una coplilla de Madrid. Muy bien. Que es la siguiente. Pero espera, pero coplilla con... ¿Con toniquete? ¿Con música? No sé si tiene música. Madrid, no hombre, sé si sí, tiene sí. música. A ver. Dila sin música, a ver si suena a madrileña. ¿Qué quieres que te traiga si voy a Madrid? No quiero que me traigas, llévame allí. ¡Oh! Bueno, permíteme ponerle soniquete, vas a ver cómo cambia, parece mentira que un catalán tenga que este dato. Cosas, ¿no? Lo mismo si dices... ¿Qué quieres que te traiga si voy a Madrid? No quiero que me traigas, llévame allí. Muy bien, Pachi. Muy bien, Pachi. Muy bien, ese catalán. Que entre Luis Varela y tenemos la zarzuela montada ya. Bueno, pues mientras montamos la zarzuela, vamos a montar nuestro bloque de publicidad. El Unicornio, con Pachi Aldeguer. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22, junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. La Alcaparra te propone tres agradables citas. Por la mañana prueba sus desayunos completos y sus crujientes y enormes tostadas. Al mediodía y por la noche, cañas y jarritas acompañadas de los mejores pinchos y aperitivos preparados en el momento. También raciones, platos combinados, ensaladas, bocadillos y hamburguesas mientras disfrutas de los mejores partidos. La Alcaparra, en Joaquina Santander 70, abierto de martes a domingo de 9 a 12. La Alcaparra, cañas y pinchos únicos. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con La Única FM. La única que es única. Tramo final del Unicornio. Ay, después de ese momento chotis que hemos tenido. Chotis catalán. Eso puede traer repercusiones ahora muy graves. Ahora en un ratito, cuando salga, me busco una sardana y os la canto. Un mix. Se baila, ¿no? Porque eso es... Sí, la sardana es bailada, pero yo me la canto. Vale, bien. Madrileño. Bueno, pues estamos en el tramo final del Unicornio y... ¿alguna anécdota así que tú tengas? ¿Que me haya pasado a mí o que haya pasado? ¿Qué te haya pasado a mí? Uy, yo no me acuerdo. Yo he visto muchas cosas en sala, pero no me acuerdo así algo que me haya pasado. Pues algo que hayas visto en sala y no olvidarás jamás. Pues sí, no olvidaré jamás. Pues un par de cosas, me acuerdo, no voy a decir el nombre de la actriz. No, el apellido puede ser. No, tampoco. Es muy conocida. Era la primera cosa que doblaba, se doblaba ella a sí misma, sí. Era una película española. Sí. Vino a doblarse y había un momento en el que tenía que pues, hacer unos gestitos, venía corriendo una calle y llegaba a un portal, ¿no? Tenía que hacer gestitos de esfuerzo. Y se puso a correr por toda la sala para coger, para cansarse, para tal. Sí. Y no me podéis seguir con el micro. Pues mira, ¿no? Ella sabrá quién habló, pero no lo voy a decir. ¿En sincronía? En EXA. En EXA. En los estudios EXA. Y luego una cosa que también me pasó, bueno, le pasó a un compañero, es curioso. ¿Tú te acuerdas de Antonio Iranzo? Sí, claro, como no me voy a acordar de M.A. De Antonio. Ahora te contaré otra muy graciosa. Pues precisamente de eso te voy a hablar, de esa serie. Y vinieron unos dibujitos del equipo A, y él doblaba al del equipo A. Sí. Antonio tenía pavor a las serpientes. Sí. O sea, era como que se moría. Pues recuerdo en un capítulo que estaba yo haciendo de extra, no sé qué hacía con él, estaba en el atril y dobló de espaldas porque de dibujito salía una serpiente en el momento en el que él hablaba y no podía mirar. Sí. Y eso lo recuerdo como... ¿Sabes quién doblaba de espaldas? Félix, ¿acaso? ¿Te acuerdas? Se había doblado por ritmo. Sí, después hay que decir que había... Que muchas veces el truquito... Que el truquito es difícil también, ¿no? Pero... Son coñas, evidentemente. Claro, es imposible que nadie doble de espaldas. Él lo hacía porque se cogía el ritmo. Luego se ponía adelante para doblarlo de verdad. Se cogía el ritmo y arriba... Tenía la pantalluca del proyector. Uy, donde, eso me lo acabas de desvelar. Claro. Pero bueno, aún así es difícil, porque es una pantallita como de un Cinexin. No, sí. Cinexin, ¿tú sabes lo que es el Cinexin? Claro, yo he tenido Cinexin. Ah, vale, vale. Chiquitita, me ha preocupado de repente. Sí. Pues lo han vuelto a sacar ahora, me parece. Sí. Yo no sé si es con pero DVD o con MP3 el Cinexin. Laserdix, ya. Sí. Bueno, pues para recordar el Cinexin nos vamos a ir aquí, justo a la vuelta. Está Domin, su coctelera y el local de referencia en la ciudad de la cerámica para tomarse una copa mientras ves una peli de Cinexin. La sastrería. Hola, Domin, buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas y toledanas noches. Y toledanas, sí, fresquitas. Fresquitas, fresquitas. Pero bueno, pero para eso tenemos en la sastrería, para que nos corten el trajecito a medida y para la estación que corresponda. Nosotros en este caso quitamos los tejidos, ¿sí? Y ponemos los ingredientes alcohólicos y no alcohólicos. Los patrones para la coctelera. Y hacemos las copas a su medida. A su medida, exacto. Y hoy que estamos con Mar, que una de las series que está doblando, Entre Fantasmas, pues... Un poco hemos comentado y Domin tendría un cóctel de esos de resucitar. Sí, bueno, vamos a hacer una cosita, un aperitivo, pero que creo que es un poquito fuertecito, así para que te resucite. Ah, y contundente. A lo mejor luego lo ves y dices, oye, veo Entre Fantasmas, ¿no? Pues hoy vamos a ir con un americano. Ah, muy bien. El americano vamos a echar en un vaso mezclador y le vamos a echar... Media copa de martini rojo o de vermú rojo, le vamos a echar media copa de Campari, lo vamos a agitar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y luego en un vaso bajo ancho, ¿sí? vamos a echar dos o tres cubitos de hielo, lo vamos a verter, vamos a echarle una rodaja de naranja y vamos a rellenarlo con agua con gas. Ahí va. Con agua con gas, es un aperitivo. Puede tomar para copa de antes de comer o antes de cenar. Sí. Incluso también después, porque es una cosa, es un digestivo también. Vermú, Campari, hielo. Vermú rojo, Campari y hielo, vaso mezclador, agitado bien, muy agitado. Se le vuelca el contenido en el vaso ancho. Echas tres cubitos de hielo, una rodaja de naranja. Sí. Y luego se le termina de rellenar con agua con gas. ¿Algún agua con gas en especial? No, puede ser un bichí si quieres hacer una cosa tal, pero el agua con gas en este caso no tiene ninguna función en el sentido de es rebajar un poco lo que es los o te los, puedes ir directamente al self, a soda. O a soda. Puedes rellenar el agua con gas, pero prácticamente es una soda. Sí, sí, sí. Es un poquito, a lo mejor quizá un pelín más amarga. ¿Aún existen en el mercado los sifones? Los sifones, sí. Sí, sí, pero, sí. Pero aún existen lo que pasa de bodega. Lo que pasa, ya son sifones de guerra de las galaxias. Sí, exactamente, porque viene todo en plástico, viene hasta con el dosificador ya hecho. Queremos el sifón de cristal. Ya ha perdido sus encantos. En la grande costelería, yo lo he visto, además muy, muy elaborado. Ellos se elaboran el sifón, el agua con gas se lo rellenan tiene mucho tiro, porque claro, el problema es que tú le vuelques allí y luego se empieza a evaporar, empieza a perder las propiedades del agua con gas, se degasifica el agua. Claro. Entonces, bueno, y sí que lo usan como curiosidad. Yo tengo un sifón de estos que ¿para qué quiero esto? Llevo nada más que dando vueltas por ahí con el sifón del Loreto. Yo también tengo uno en casa. Es una cosa que decimos, y ahí está, pero es que no vale ni poner. Si fuera plateado, no, es que la típica botella de cristal y luego con el platicado verde. Ya está. Te traeré foto la semana que viene. La tengo y se queda conmigo, no la tiro. Yo lo recuerdo. Recuerdo mucho de mi amigo de Loreto, que hacía los sifones, claro. Loreto. Bueno, pues con la velocidad, David, del sifón, nos vamos ya a la recta final y despedida del unicornio. Domin, muchísimas gracias por ese americano. Va a ser el americano. El americano. Impasable. Impasable. Imposible. O impasible. Imposible. Vámonos. Encantada, Domin. La semana que viene, más y mejor. Vale. Gracias, Domin. Qué rico un coctelcito, ¿no? Ahora nos acercamos. Bueno. Bueno, Mar, estamos ya, ahora sí, es el paso cebra final directamente, ni siquiera el tramo. Agradecerte muchísimo que te hayas acercado hasta aquí a la ciudad de la cerámica. No, muchas gracias a vosotros por invitarme. A ti por visitarnos. Recordar a nuestros oyentes que entre www.eldoblaje.com tienen acceso a una completa base de datos y casi todo, muchísimas cosas de las que has hecho seguro que están reflejadas ahí. Sí, casi todo. Está ahí, hay un archivo grande de voces en general de todo el mundo. Pues Mar, un besazo muy grande y esperamos verte, no sé en qué fecha este año, pero cuando organicemos esa entrega de premios del unicornio del doblaje. Perfecto, estaré encantada de volver. Nos traerás esos cortos ya con más premios. Vale, ojalá. Muchas gracias, Mar. Un saludo, chao. Manuel, delante de mí. Delante de ti. ¿Has visto? Buenas noches. Buenas noches, David Vara, por estar ahí atento a todos esos complejísimos controles de sonido. Y al equipo habitual de El Unicornio. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en La Única FM, con requete multidifusión los domingos a la misma hora. Dentro de un ratito, Rafa Arboleda enciende la noche. Les ha locutado Pachi Aldeguer. Hasta la próxima caricatura. Talk about amazing grace. It meant something when I saw your face. Oh, now Lucy said, God have mercy, I've got to stop thinking about that. Oh, Lucy said, can't stop thinking about you. I think of all the little things that I never told you. I think I may get the dead. I wonder why.